Este viernes 11 de mayo, a las 18, en la Municipalidad de Valparaíso, hay el lanzamiento de la colección Pensamiento Mapuche Contemporáneo de Pewan Editores. Pocos días después de la quinta protesta nacional y del fin de la censura previa a la publicación de los libros, en septiembre de 1983, nace Pewan Editores, como un gesto de resistencia, no solo por el hecho de publicar libros con un discurso en favor de la democracia y de los derechos humanos, sino por la tarea de devolver al libro su rol como contenedor y difusor de la memoria. Ahora está dedicada a crear, rescatar y difundir libros sobre pueblos originarios y patrimonio cultural. Mujeres y pueblos originarios, lucha y resistencia hacia la descolonización, nueva constitución y pueblos indígenas, plurinacionalidad, el nuevo pacto, son algunos de los libros que forman parte de esta colección. La colección Pensamiento Mapuche Contemporáneo busca provocar discrepancias y debate, ya que de ella surgen las reflexiones y el pensamiento crítico.